Volvemos a escucharte, Karina. Bien, casi, casi me quedo en la parada 19 allí en la playa, Divina la mañana, preciosa, muy disfrutable. Y la verdad, Jorge, que saliendo de allí de la costa, la movida es bien interesante. Entre la gente que sale a hacer bici, la gente que sale a caminar, la gente que sale en roller. Realmente movidita la mañana en cuanto a deporte se refiere. Y también allí gente que va llegando a la playa con la heladerita, con el baldecito de playa. La verdad, es casi, casi. Olor a verano, más allá de que estamos en primavera, lo tenemos claro, pero para nosotros es un paso bien grande, bien lindo, para que nos indica que ya estamos casi, casi en el verano. Bueno, nos hemos venido hasta las oficinas del MIDES porque en la tarde de hoy se va a estar desarrollando el taller de discapacidad y derechos humanos. Esto es abierto a todo público, va a ser en la sala de conferencias del campus de Maldonado y nosotros estamos con Magdalena Sumarán, directora de Mides Maldonado, para hablar de este y otros temas. Pero empezamos con eso, Magdalena, gracias por atendernos. Muy buenos días, un placer estar acá y un saludo a todos. Y bueno, también recalcando que vivimos en el mejor lugar del mundo, ¿no? O sea que tenemos esas posibilidades de levantarnos y ver el mar y ver la gente que puede hacer las caminatas y eso. O sea que reivindico nuestro departamento como el mejor lugar para vivir, sin duda. Lo hacemos siempre y además nos encanta porque el hecho también de poder llevarle estas imágenes al mundo entero a través de las redes ha hecho que se genere un grupo de gente que nos va siguiendo y que disfruta tal como lo disfrutamos nosotros, pero a la distancia. Sí, claro, claro. Sí, sí, precioso. Por bien, suerte. Contémosle sobre este taller de discapacidad y derechos humanos a toda la audiencia. Bueno, ustedes saben que dentro del MIDES, que yo siempre digo, el MIDES es mucho más de lo que la gente generalmente habla y sabe, ¿no? Tenemos un programa que es discapacidad, donde todo el año estamos trabajando y mucho, desde muchos puntos de vista con la discapacidad, ¿no? Por supuesto, con ayudas técnicas que da el MIDES, por supuesto, con la inclusión laboral, que es recontra importante y la recalcamos, ya dando, haciendo una bolsa de trabajo, pero también dando charlas sobre la ley de discapacidad, donde tenemos una cuota que cumplir, tanto públicos como privados, y que eso cuesta, ¿no? Cuesta que se cumpla. Pero también una vez que alguien se inserta laboralmente, el saber convivir con una persona con discapacidad e incluirla realmente. Y es por eso que hoy viene desde Montevideo un equipo que da esta charla de discapacidad y derechos humanos. Primera hora en la mañana se la está dando este taller al... usted se acuerda que nosotros tenemos un programa de trabajo que se llama Accesos, donde obviamente tenemos la cuota de discapacidad y queremos incluir a estas personas con discapacidad en el trabajo real, ¿verdad? Que es muy importante. Y entonces hoy de mañana están dando esta misma charla para las personas de este programa Accesos, y en la tarde es el mismo taller, como tú le decías, en la Intendencia, que es a puertas abiertas, que invitamos a participar, porque es muy importante la verdadera inclusión de las personas con discapacidad. Y cuando hablo con discapacidad, hay una rama enorme de discapacidad. Hay discapacidades intelectuales, hay discapacidades físicas, pero es muy, pero muy importante poder incluir a estas personas que tengan la posibilidad de acceder al trabajo como forma de independizarse, como forma de seguir su vida dignamente, a pesar e incluyendo esta discapacidad. Pero a la vez, las personas con las que se trabaja también es importante concientizar, ¿no? Entonces, para eso son los talleres, para que las distintas empresas del departamento, para las distintas personas, den una posibilidad de inclusión, pero a la vez... quien trabaja en conjunto con una persona con determinada discapacidad que realmente incluya socialmente a esta persona, ¿no? Recién hablabas de la dificultad a veces que se presenta en cuanto a que las empresas no tengan en cuenta justamente el hecho de incluir personas con discapacidad. ¿De qué tipo de control se habla? ¿O cómo saben ustedes si se toman, si no se toman, si cumplen con esta normativa, si no es así? Y luego, si cumplen, ¿qué seguimiento se hace a la persona que ingresa a trabajar? Bueno, nosotros tenemos acá desde el MIDES, o sea, hay que mirar un poco qué rol tiene cada ministerio, cada institución, ¿no? Nosotros desde el MIDES lo que le hacemos es justamente, tenemos una bolsa de trabajo, primero se inscribe en el registro de personas con discapacidad, tiene que estar inscripta, para eso vienen, Y acá en las distintas oficinas del MIDE se lleva a cabo esta inscripción, que va a una bolsa de trabajo nacional y que ahí se hacen los perfiles de cada persona. Esta persona tiene aptitudes para determinados trabajos y a la vez lo que yo hablaba de las ayudas técnicas, porque a veces una persona puede realizar una labor perfectamente, lo que necesita es una ayudita más, es tener determinada ayuda técnica, ya por supuesto las ayudas técnicas grandes cuando una persona necesita algo ortopédico, una pierna, un brazo, pero también a veces no nos damos cuenta de las pequeñas cosas que son necesarias para poder realizar una tarea. Por ejemplo, alguien que necesita un complemento para ir al baño, para poder pasarse al inodoro y poder pasar bien, porque no puede estar toda una mañana sin ir al baño. Determinadas tarimas, por supuesto las rampas, todas aquellas ayudas técnicas que también son necesarias, ¿no? Entonces, bueno, el MIDES, volviendo a tu pregunta, lleva un registro de personas con discapacidad, de ahí se hace una bolsa de trabajo a nivel nacional y se hace una descripción de para cada persona para qué tiene esa aptitud. Las empresas generalmente piden al MIDES determinados perfiles de personas que están necesitando y el MIDES la proporciona. Por supuesto, ahí hay que entrevistar a la persona para ver si se adecua concretamente a la tarea que se está pidiendo, pero bueno, es una ayuda para que se incluyan a esas personas con discapacidad, ¿no? Desde acá también se ha hecho, no es una función estricta del MIDES el control de que se cumpla con la ley, pero obviamente que se hace un recorrido con las distintas empresas. Hemos trabajado con la Cámara Empresarial, primero porque hay una ley que además da beneficios, hay una obligatoriedad de las empresas, pero también hay beneficios fiscales, sobre todo exoneración de aportes al BPS, cuando se toman a las personas con discapacidad. Hay una ley que es poco conocida, entonces damos a conocer la ley y en eso estamos trabajando conjuntamente con la Cámara Empresarial, pero también ahí horizontalmente se mezclan, ¿no? Nuestro programa Accesos, que tiene también un cupo para personas con discapacidad, y luego de que se realiza los 7 meses de trabajo en instituciones públicas, donde tenemos personas con discapacidad, tratamos de hacer la inserción laboral y ahí también volvemos a hablar con las empresas, volvemos a dar los perfiles y que se incluyan la cuota que corresponde, ¿no? Y en líneas generales, ¿cuál es el comportamiento de los empresarios en Maldonado? Y bueno, hay de todo, como siempre, ¿no? Nosotros tenemos una particularidad, es que tenemos una gran demanda para temporada y después la gente, hay muchas actividades que disminuye sus empleados, ¿no? Entonces, es una lucha constante para que mantengan sobre todo los trabajos, para que se vuelvan personas independientes, ¿no? Bien, Jorge, vamos contigo y después quiero cerrar con algo más. Bien, Magdalena, buen día. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Magdalena, el hecho de que estemos a pocos días de tener información sumamente actualizada de la realidad del país y del departamento a través de los resultados del censo, seguramente el censo va a brindar la información que tiene que ver con lo que has estado mencionando. ¿Se va a transformar esa información en una herramienta que pueda ayudar a esto que estamos hablando también? Sí, por supuesto. Dentro del censo hay varias preguntas sobre discapacidad y es muy importante. Estamos esperando ansiosamente, como tú decías, el otro día concurrimos al cierre del censo en Maldonado. El MIDES fue parte del censo también, trabajamos con el censo también. Yo creo que para todos va a ser un instrumento muy importante, porque hace tiempo que no tenemos estos números. Y creo que Maldonado está esperando ansiosamente estos números, porque todos vemos cómo se ha incrementado la población en el departamento y eso no lo vemos reflejado y para las instituciones públicas, obviamente para el servicio público es muy importante. No es lo mismo plasmar y desarrollar en nuestro departamento servicios para determinadas personas que para otras, y tenemos barrios. Creo que hay es muy importante, por ejemplo, lo que es La Capuera, lo que es Balneario Buenos Aires, todos esos barrios que nosotros vemos que han sido incrementados, pero no tenemos números. Entonces, sí será importante para nuestro departamento tener los resultados. Bien, otra consulta. En las posibilidades laborales que mencionabas para gente con algún tipo de discapacidad, ¿se da la chance también del trabajo a distancia, por ejemplo, desde su hogar a través de la tecnología? Sí, claro. Bueno, nosotros trabajamos, por ejemplo, con Telefónica Movistar, que tiene un montón de programas para justamente enseñar todo lo que es tecnología, y en accesos lo instrumentamos, y bueno, en ese caso es para las personas que están en el programa Accesos, ¿verdad? Pero nosotros no estamos en este momento formando para ese trabajo para personas con discapacidad, pero hay un montón de formas de formarse, sin duda, ¿no? Y es muy importante, sí, claro que sí. Pero las empresas, ¿se les da la chance también de que cuenten con esa opción? Es que nosotros no le damos la chance a la empresa de cómo va a trabajar. Nosotros lo que le damos es una cartera de personas inscriptas en el registro de discapacidad que tiene distintas características y que son aptos para distintos trabajos. Uh-huh. No es que nosotros le damos la opción para trabajar a distancia, eso lo tiene que disponer la empresa. Bien, gracias Magdalena, muy amable. Bien, ahora sí, déjame cerrar, Jorge, con este tema, con esta información, porque dale, más que nada teniendo en cuenta que, bueno, ya estamos en septiembre, en octubre, si ya están cerrados justamente los refugios de contingencia y si ya ustedes también manejan cifras de lo que se ha trabajado con personas en situación de calle en este 2023. Bueno, estamos cerrando a fines de mes, o sea, estamos ya hay mucho menos gente en los refugios, inclusive hemos, de los distintos, ustedes se acordarán que nosotros tenemos los dos refugios permanentes de todo el año, el 24 horas y el otro, y el que está al lado, que trabajan todo el año, pero a la vez abrimos San Carlos, Piriápolis, Batallón, Jahuel y base aérea, ¿no? Entonces, de todo eso, el Jahuel ya se cerró porque no había personas suficientes. El batallón, este fin de semana lo cerramos porque llevamos a todos a la base aérea, y en este momento, además de los permanentes, está abierto San Carlos, Piriápolis, base aérea y los dos permanentes. Y más o menos estuvimos en un promedio de 125 personas en refugios durante todo el invierno. El hecho de que concurran menos a los refugios, ¿qué significa? Porque no es que dejan de estar en situación de calle, supongo, no. O me explicarás qué significa. Bueno, primero que la gente cuando no hay frío muchas veces prefiere quedarse en calle y no ir a dormir a los refugios, ¿no? Pero además empieza a haber más trabajo. Entonces, la población nuestra, muchos son cuidacoches, y es eso de la changa cuando se acerca la temporada. Los fines de semana, generalmente, y eso inclusive en el invierno, hay menos población por eso, porque encontraron una changa y prefieren hacer la changa. Las changas son fiestas, son reuniones que son de noche, entonces por eso de repente no van al refugio y están trabajando. Y se acerca, viene el buen tiempo y hay más actividades, y la gente deja de ir, ¿no? ¿Y dónde pernoctan en la noche? Bueno, en distintos lugares. Eso depende de dónde estén haciendo la changa. Van a pernoctar. Nosotros no hacemos un seguimiento en la noche, no tenemos un equipo de seguimiento en la noche para ver dónde están. Nosotros lo que hacemos es ofrecemos el servicio y lo que constatamos es que ya hay menos gente yendo a los refugios. Muchísimas gracias. No, por favor, a las órdenes. Cerramos, Jorge. Nos reencontramos en minutos. Dale, Karina. Gracias. Chau, chau. Chau, chau. Frecuencia abierta. Siempre en tu misma sintonía.